Hola a todos amigos y amigas de FLM Radio, bienvenidos a Paddock Club, último gran premio en el circuito de Estoril, ya que el año que viene desaparece el Gran Premio de Portugal. Comenzamos con Moto2. No nos hemos olvidado de Moto3. Aquí en Portugal cambia el orden y Moto2 pasa a ser la primera carrera, seguida de MotoGP y cierra el fin de semana la categoría de Moto3. Como he dicho antes, comenzamos con Moto2. Buena salida de Márquez y Luthi, que salían en las dos primeras posiciones de parrilla. También salió bien Espargaró, que se puso quinto en la primera curva por detrás de Agüerter y Redding, pero a las pocas curvas les adelantó y se fue tras Luthi y Márquez. Zarco, que marchaba cuarto, adelantó a Espargaró, que también tuvo muy buena lucha con Giannone. Paul se coló, pero al poco se rehizo del error y se volvió a pegar a Márquez y Zarco, que luchaban entre ellos. Eso hizo que Luthi se escapara un poco. En una acción espectacular, Espargaró adelantó de una atacada a Márquez y Zarco. Márquez se puso tercero. Por detrás se hizo un grupo de 8 pilotos, entre los que estaban Tony Elías y Tito Rabat, que luchaban entre ellos. A ese grupo también llegó Julián Simón, que salió muy mal. La carrera marchaba con Luthi primero, seguido de Márquez y Espargaró. El pequeño genio se despegó de Paul y fue a por Luthi, que llevaba unas décimas de ventaja. Espargaró, que iba muy al límite para seguir el ritmo de los dos de delante, se coló, pero inmediatamente subsanó su error y se pegó a ellos. Y a final de recta, los dos españoles adelantaron al suizo y décima a décima se escaparon de él. Márquez y Espargaró se jugaron la carrera en una espectacular última vuelta en la que hubo muy buenas pasadas e incluso llegaron a tocarse entre ellos, hasta que Paul, al intentar un adelantamiento, tuvo un susto y eso hizo perder el contacto con Márquez, que consiguió ganar esta bonita lucha. El podio de Moto2 fue para Márquez primero, Espargaró segundo y Luthi tercero. El mundial, tras el tercer gran premio, queda así. Primero Márquez, 70 puntos. Segundo Paul Espargaró, 61 puntos. Tercero Thomas Luthi, 43 puntos. Cuarto Andrea Giannone, 33 puntos. Y quinto Scott Redding, con 28 puntos.